siempre va a tu lado. No es mi nariz la que huele tu perfume, soledad presume de tenerme acorralado. Inhalo, escupo el humo que ha quedado. Escucho el beat, escribo anclado al teclado. He dado algunas vueltas en la cama, pero había un espacio vacío y la musa no me llama. El teléfono sigue callado. Tal vez mañana puede imaginar otra mirada, de esas que dicen todo cuando no dices nada. Es esta manía maldita de cantar a cada espina que se me clava. Caballero, quítese el sombrero, que no es su dama la que acompaña, pero este rapero de la miel en la sangre tiene un día amargo. Hoy toca bailar solo este tango. La margarita, reyendo de su cara verdad maldita. No lo dices, pero sé que escuchas a mi alma cuando grita, porque sabes que eres la causa por la que mi corazón se agita y suspira de madrugada. Tú en el frío de la calle, yo en el frío de mi cama. Es la rabia de los celos, la impotencia de la distancia. A veces hace que pierda la elegancia. Grite para que me escuches en la pista y derrita el hielo de tu copa. Y no te resistas a pensar que en estos sitios sé que ocupas, amiga, que hay unas sábanas que reclaman tu piel junto a la mía. Pero hoy me he quedado fuera, no me dejan entrar porque mi sol ya no se lleva. Y aunque pudiera, prefería esta calle. La poca luz de esa farola me ayuda a recordarte.